Tiempo. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, sobrevivientes todos de esta revolución bolivariana, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos compartiendo con ustedes acá, a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y acompañándoles hasta las 5, Daniel Lara y un servidor, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludamos a los amigos que también nos hacen la gentileza de escuchar y de ver a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. También están los programas en diferido para que los escuche cuando guste en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Daniel Lara, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Neomar Hernández. Un saludo cordial para usted, para todo el equipo de RCR que a esta hora trabaja dolorosamente para llevar esta maravillosa transmisión a todos nuestros oyentes en Venezuela y en toda la bolita del mundo, en especial a los que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, y a todos los que están como buenos cabilleros esperando no solamente su oportunidad para participar hoy por las distintas vías de comunicación, sino también esperando la rocola, porque les encanta que uno se meta con la gente a través de la rocola. Esa es la cosa más esperada de la semana, Neomar Hernández. Así es, Daniel. A la gente le gusta tirar la piedra y esconder la mano, y más o menos eso no, es. Y a veces ni siquiera la esconden. A veces muestra las dos manos. Yo creo que nosotros no deberíamos hablar hoy, Neomar. Deberíamos abrir las llamadas de una vez y que la gente empiece a participar y empiece a lanzar piedra desde ya. Porque esta semana le hemos dado muy poca oportunidad a la gente de llamar. Así que vamos a abrir los teléfonos de una vez que empiecen a llamar. Vamos abriendo los teléfonos, les recuerdo, nuestro número 482-9750, y también abriendo las distintas vías de participación. Para recapitular, nuestra vía de mensajería de texto es el 3456, sistema Dilo. Por apenas un bolívar más básico masiva, se comunica usted con nosotros, el Twitter, @RCR750, y a veces también, si el tiempo así lo dispone y lo permite, tenemos mensajes que leemos a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, la del programa, y así nos va. Pueden escribirnos, Daniel va a estar monitoreando todos esos mensajes. Dos cosas antes de arrancar, porque ya hay llamadas, ya la gente estaba allí esperando. Dele paso a las llamadas. Vamos antes de darle paso a nuestras dos llamadas que ya tenemos en línea. Vamos a comentar una cosa rapidito, Daniel. Bueno, el día de ayer, Tibisay Lucena nos notificó a los venezolanos que ella le disgusta que haya venezolanos que tomen la decisión, bueno, de no concurrir a este proceso electoral, es decir, que no quieran votar ese día 20 de mayo. Entonces, entiendo que Tibisay Lucena, y asumiendo la vocería del CNE, todo ese cuerpo colegiado, bueno, están diciendo que van a penalizar y que amenazó inclusive hasta con cárcel a quien difunda su opinión a propósito de esas elecciones, porque, bueno, porque eso, según ella, es un ilícito que está estipulado en la ley de procesos electorales. Ya va, un momento. ¿Quiere decir que la señora Tibisay Lucena dice que el que diga que no va a votar va preso? Sí. Ay, Tibisay, venme a buscar. Venme a buscar para Alemania. Venme a buscar, mija. Vente, me buscas aquí. Me buscas en Alemania. Mándame a Maniglia, al gordo Maniglia, para que tú veas, chica. Ah, qué atrevida que es. Mira, Tibisay, mira. ¿Quién le, ¿Qué le pasa a ella? Mira, Daniel, señora, yo quiero clarificar una cosa. Si nos ponemos legalistas, yo no tengo el artículo a mano, pero la constitución esta que aprobó Chávez, y en Venezuela, de hecho, la tradición constitucional es esa, por lo menos en la historia contemporánea reciente, no hay obligatoriedad con respecto al derecho al sufragio en Venezuela, que es justamente eso, es un derecho. Usted puede votar o no puede votar. Y eso es así desde el año 61. De hecho, aquí, para los que tienen mala memoria y les gusta hacer como diríamos nosotros mismos acá, Daniel, les gusta hacer morcilla con el tema de la Cuarta República y toda esa pamplinada, hay que recordar que en alguna época la izquierda venezolana se montó en el avión de la abstención y promovían activamente la abstención. En alguna época no, espérate un momentico. En el año 1995, y tengo edad para recordarlo. No, antes, Daniel, mucho antes. Escúcheme, pero es que usted no sabe lo que yo voy a decir. Está viendo que es un atorado. A ver. Escúcheme. En el año 1995, yo conocí a Hugo Chávez en persona. Yo tenía 15 años, estaba en un evento del liceo, y en el salón de al lado, en el auditorio, hoy conocido como Cruz Felipe Iriarte, que es el Complejo Cultural José María Vargas, en el salón de al lado había una reunión del movimiento MBR 200. Uh-huh. Y yo vi cuando Hugo Chávez llegó y se le cuadraron unos tipos ahí y empezaron a gritar esta consigna. En el año 95, que era año electoral, había elecciones regionales. Uh-huh. La consigna era, por ahora, por ninguno, constituyente ya. Hugo Chávez promovió la abstención en el año 95. Entonces, la señora Teresa Lucena, que se puso el brazalete tricolor y fue allá a regar con lágrimas y con sus mocos la tumba de Chávez en el pastel de la montaña, que deje la ridiculez, porque decir que no se va a votar el 20 de mayo no es llamar a la abstención, porque llamar a la abstención es cuando hay elecciones, y el 20 de mayo no hay unas elecciones. Eso no son unas elecciones. Entonces, que vamos a empezar a poner las cosas donde son. Uh-huh. O sea, a esa señora Tibisa Lucena hay que ignorarla. Mira, bueno, eso básicamente, aclarar que eso no está reñido, si es que nos ponemos con el tema legal, como lo quiso hacer ver ayer Tibisa Lucena, con ningún aspecto legal en Venezuela que norme los procesos electorales. Eso es un derecho que cada ciudadano, por acción propia, acude o no acude ese día a votar, y eso queda en la conciencia de cada quien se manifiesta como le dé la gana. Mira, y ya para concluir este tema, hoy sale una declaración que como que sigue ratificando este punto de vista, que va a ser muy interesante ver cómo se lleva a la praxis luego del 20 de mayo, y es el punto de vista de Occidente con respecto a justo ese proceso electoral venezolano. El representante de los Estados Unidos en la OEA hoy dijo y emplazó además a los distintos países de la OEA a que no se reconozca lo que va a ocurrir el 20 de mayo. Es decir, la política de los Estados Unidos no se ha movido un centímetro. Hay que ver, Daniel, en qué va a repercutir esto en el campo de las acciones luego de ese 20 de mayo, porque a veces todo es retórica y uno dice, bueno, y después entonces del 20, ¿es que van a reconocer a Maduro o no lo van a reconocer? ¿Van a cortar relaciones o no van a cortar relaciones? Porque si ellos están diciendo que no reconocen el hecho electoral, entre comillas, entonces, ¿cómo queda el presidente que queda investido luego de esa supuesta victoria que va a tener el 20 de mayo? ¿No lo van a reconocer, bueno, como mandatario? ¿Qué van a hacer entonces? Una cosa, eso es interesante, porque una cosa es que tú no reconozcas unas elecciones como democráticas, uh-huh, y otra cosa es que no reconozcas al que manda en un país. Por ejemplo, el mundo occidental o la parte occidental del mundo o el mundo democrático no considera elecciones legítimas las que ocurren en Norcorea, las que ocurren en Cuba, las que ocurren en China. Pero eso no quiere decir que no reconozcan que quienes están mandando son los que mandan y punto. Así es. Yo he sido bastante cuidadoso cada vez más con la cuestión de las expectativas, porque a la gente no podemos seguirnos sembrando de expectativas. Uh-huh. Yo pienso que la política de esperar y ver es necesaria, pero ya tenemos llamada telefónica, vamos a darle paso a los oyentes porque hay muchísima gente con ganas de participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Por Ramón Guerra, ¿me estás copiando? Le estamos copiando perfectamente, Ramón. Mira, usted trata un tema muy importante ahí en el programa. De hecho, la audiencia que tiene se debe a eso, tienen invitados muy especiales. Gracias. Yo estoy llamando para una cosa muy tonta, uh-huh, porque me llamó la atención. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo gordito que está Nicolás Maduro y la primera combatiente? Bueno. Se ve que son amantes de la buena gastronomía, ¿verdad? Claro. Bueno, chao. Gracias, Ramón, ¿no? Es que lo que es evidente salta a la vista, ¿no? Al señor Nicolás Maduro me han dicho que es fanático de el jamón ibérico, el jamón serrano, uh-huh, pata negra, la variante pata negra. que él es fanático de ese jamón y que le traen expresamente desde España ese jamón, y que el tipo se puede lanzar tranquilamente en 15 días o menos, en una semana, se lanza la pata entera. Parece que desayuna, almuerzo y cena con jamón serrano. No, yo estoy, y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que a cada quien le guste lo mejor de la vida, porque ¿a quién no le gusta comer bien, ¿no? Eso es uno de los placeres. ¿Con qué lo pagan? ¿De dónde sale el dinero? Y un aspecto más importante aún, Daniel, que qué cosas, ¿no?, que tiene la vida, que mientras el señor se da esos banquetes, que seguro son hasta las altas horas de la noche y de la madrugada, bueno, ¿cuántos días no pasa mucha gente sin poder llevarse alguito a la boca en Venezuela? Esas son las cosas, ¿no? Vamos a ir a otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, habla con José Latuche desde San Antonio de los Altos. Adelante, amigo. Neomar, por favor, dile al amigo Lara que deje la envidia, que deje al otro comer pata negra, ¿vale? Mira, ¿qué opinión les merece a ustedes, no? Quería compartir esto con ustedes, que sí. El doctor Toro Hardy, uh-huh, acompañado de John Goycochea, uh-huh, andan promocionando un libro que escribió Leopoldo López, ¿no?, sobre, uh-huh, supuestas soluciones energéticas y petroleras, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, el doctor Toro Hardy agarró y enarbola la bandera del eslogan de la gente del petróleo, que dice meritocracia sí, politización no. Uh-huh. ¿Qué opinión les merece? Y muchas gracias. Mira, yo no he leído el libro, entiendo que sí, que el último libro que publicó Leopoldo López, que además está acompañado en ese libro de un experto petrolero, cuyo nombre ahorita no recuerdo. Bueno, yo agradezco que haya políticos que escriban del tema petrolero, ¿no? Eso en principio se agradece porque en Venezuela nadie escribe, de petróleo menos, y de petróleo es lo que más deberían escribir los políticos, porque para bien o para mal, este es un país petrolero y va a seguir siendo un país petrolero por mucho rato. Eso no implica que deba ser un país monoproductor y monoexportador, o sea, que debería ser un país que solamente se preocupe por el petróleo, pero tienen que preocuparse. Pero el segundo punto, el referente a Toro Hardy, que por cierto, Toro Hardy me bloqueó en Twitter y no sé por qué. Porque Toro Hardy es anti-ADECO, no sabía eso. Mira, yo estoy de acuerdo con el tema de la meritocracia. Es un tema que debe, cualquier empresa que esté gerenciada con mecanismos serios debe guiarse por un patrón meritocrático, y más una empresa como PDVSA. Pero ¿de cuál meritocracia me va a hablar José Toro Hardy? Porque lo que yo sé de Toro Hardy con respecto a el paso de Leopoldo López por PDVSA, uh-huh, es que Leopoldo López fue uno de los asistentes de José Toro Hardy cuando José Toro Hardy estaba en PDVSA, uh-huh, y en el mismo momento en que Leopoldo López entró a trabajar en PDVSA, su mamá ya trabajaba en PDVSA. Uh-huh. Entonces, aquí se ha cacareado mucho con la famosa meritocracia en PDVSA, pero a mí me gustaría que me explicaran cómo es eso. Porque en las mejores empresas del mundo, en la gran mayoría de las empresas hay normas éticas que no te permite a un hijo entrar a una empresa si su papá trabaja allí. Mm. Inclusive puede haber conflicto de intereses, que llaman, ¿no? Conflictos de intereses. Entonces, mm, eso sería bueno que lo explicaran algún día. ¿Cómo fue? ¿Qué pruebas pasó Leopoldo López para trabajar en PDVSA? Bueno, pero eso es lo que básicamente pensamos. Yo no he leído el libro. Lo voy a leer. Aquí la gente no se pregunta esas cosas, ni amar. Por ejemplo, fíjate, aquí los diputados tienen 2 años diciendo que ellos tienen 2 años sin cobrar. Uh-huh. Oye, pero y siempre salen cuando no hay quórum en la asamblea, que es que ellos no tienen riesgo para pagar pasaje desde el interior del país, porque ellos viven en el interior del país para llegar a Caracas. Pero cada vez que hay una cumbre los ves afuera. Ahí están en Lima un poco de diputados. Bueno, fue una delegación, sí, de la asamblea para... Ay, ¿quién pagó ese viaje? Si ellos no cobran, si la asamblea supuestamente no tiene riesgo para pagar a los empleados. Bueno, cosas que quedan para preguntarse, Daniel. A esta hora, cuando nos toca casi ya hacer la pausa, a esta hora estamos viendo, y por eso no se alarme nadie si es que ocurre, estoy viendo a Nicolás Maduro, esto es en los próceres, está Nicolás Maduro con una camisa de estas blindadas, pero color como verde, ¿no? Y con la gorrita del ejército. Bueno, Maduro con los militares, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha militar es el día de hoy? Hoy es 13 de abril, leí la fecha del momento en que la partida de ineptos de militares que sacaron a Chávez el 11 de abril lo dejaron regresar. Bueno, probablemente se referirá a esto Nicolás Maduro si es que... Hoy es el día de San Molina Tamayo, el inepto ese que se dejó quitar Miraflores en menos de 24 horas. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con las llamadas de ustedes hoy, Viernes de los Oyentes, y esperemos que no haya cadena. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR. 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las tres cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, un comentario a propósito de lo que ya decíamos en el corte anterior, Daniel, de nuestro amigo Miguel Fontán en Twitter. Dice: definitivamente la reflexión sobre la meritocracia en las instituciones públicas es un tema importante y que está pendiente. El asunto que me preocupa es el siguiente: ¿quiénes la van a hacer? Los políticos que ni siquiera la instrumentan a lo interno en los partidos. Y es una verdad, o sea, la meritocracia en Venezuela tiene rato relegada. Es decir, ¿qué es la meritocracia? Bueno, que usted diga, los mejores son los que van a estar al frente de determinadas posiciones. Los mejores en cuanto a calificaciones académicas y a un aspecto que es descuidado también en los últimos tiempos, que es la calificación moral que tiene cada quien para ejercer un cargo. No, y la evaluación de resultados, porque bien lo decía Bolívar, creo que una de sus frases más interesantes, el talento sin probidad es un azote. Y tú, no puede ser que una persona a cuenta de, porque mira, si a currículo vamos a revisar, bueno, hay gente que tiene unos currículos muy buenos, pero a la hora de desempeñarse, mira, la ponen o lo hace al servicio del mal, ¿no? O lo hace al servicio del mal. La ponen y no hay quien la limpie. Entonces en medio de eso, evidentemente también los resultados, porque si tú tienes a un gerente cuyos resultados son deficientes, tú tienes que removerlo. Es una cosa obvia y lógica, pero también hay que tener unos estándares morales. Fíjate, aquí hay una gran cantidad de comentarios a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Nos dice por acá Carmen García Vilar: el país del 10 es nota y lo demás es lujo. Bueno, ahí tiene una esa de las frase cosas resume que, muchas cosas. Exactamente. Yo recordaba eso, y yo de verdad, sin ánimo de echármela ni nada, pero yo nunca, cuando muchacho, yo tuve, bueno, yo creo que cuando muchacho, estoy hablando como si tuviera 50 años, cuando estaba niño. Ya estás a punto de ver bonitos los vegetales. Mira que hoy estuve comprando verdura, Daniel, ya estoy acercándome a esas cosas peligrosas. Mira, cuando veas la belleza de los ñames, ya no habrá remedio. Mira, cuando yo estaba niño, yo recuerdo mucho esa frase, porque eso marcó quizá una generación, seguramente que todavía se escucha en las aulas de la primaria y en el bachillerato, pero yo nunca prediqué con aquello, porque yo decía, pero qué visión de las cosas, ¿no? Yo en mi niñez yo decía, pero qué visión de la escuela, ¿cómo uno va a tener esa visión de la escuela, ¿no? De que entonces yo voy, porque a mí me daba nervio pasar con 10, porque yo digo, si paso con 10, capaz entonces me raspan el próximo examen, entonces pierdo la materia. Esas eran las cosas que me asaltaban a mí en aquel momento el pensamiento. No, aparte de eso, a ti lo que te asaltaba era Yané. También. Porque si Yané te veía llegarte con un día, no te dejaba entrar a la casa. Yo sé que eso es así. Saludos a Yané, que nos debe estar escuchando. Sí. Mira, Mónica Liliana Panteón nos manda saludos desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Saludos para ti también. Saludos a Elizabeth Trujillo, José Martínez, Jessica Rodríguez, Nerio Fernández, Gloria Ariza, Henry Cruz Álvarez, Olena Colombani y todos los amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. ¿Tenemos llamadas? Así es, vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi nombre es Andrés Catalán, ¿cómo están? Hola Andrés, ¿cómo te va? Adelante. Bueno, yo quería más o menos esbozar lo siguiente. Uh-huh. Yo tengo una percepción de la realidad política venezolana que después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, toda la clase política de esa época convivió y hizo alianzas de corrupciones muy profundas. Uh-huh. Y los partidos políticos de la época se repartieron el botín grandemente y en desmedro de una sociedad que esperaba un mayor progreso, una mayor autonomía en su forma de diversificación económica. Uh-huh. Y vemos en estos momentos que después del militarismo que tuvimos con las intentonas golpistas del 92, que no fueron bien sancionadas, que sus héroes de la época fueron absueltos y toda su camarilla en desbandada, y hoy es la que ocupa los altos cargos de la nación y los ministerios, seguimos viviendo la tragedia venezolana. Uh-huh. De la corruptela de los partidos políticos, de los de antes, de los de ahora. Y tú ves a todos los políticos que representan el cambio, que todos ellos tienen un protagonismo en las corruptelas de antes y de las de ahora. Tú tienes, por ejemplo, cuando hicieron la sonada, o fue un teatro del señor Chávez, que está conmemorando hoy Maduro, tú veías a un Orlando Urdaneta, a una Patricia Poleo, al contraalmirante ese que no tiene nada de contraalmirante o almirante, que estaba todo asustado viendo por los ventanales cuando llegaba la Guardia Nacional. Uh-huh. Y tú ves cómo salieron todos corriendo. Al final son unos partidos políticos y son todos son personeros iguales, catalogados como lo peor que le ha sucedido a Venezuela. Y lo más triste de todo es que ninguno de ellos ha sido sancionado. Tenemos un Gustavo Rossi que trabajaba en Santander, que ganaba $20,000 en la época. Mm. Y tiene muchísimos más casos. Ninguno de esos casos, ninguno. Tienes a Diego Arria, que ya estaba hablando en Estados Unidos, que lo único que lo motiva a él y el odio visceral de él es porque le arrebataron su hacienda, las Carolinas. Mm. Cuando Diego Arria fue gobernador, tuvo serios casos de desfalco con los autobuses, con los materos por toda Caracas y un sinfín de triquiñuelas que todos los partidos venezolanos han tenido. Andrés, bueno, gracias, he hecho tu punto y bueno, si nos ponemos a inventariar los casos de corrupción. No terminamos hoy. Una sola precisión, sí. Andrés mencionaba a la clase política después de Pérez Jiménez y que ahí empezó el desastre o más o menos por allí fue la cosa. Yo tengo que decir que principalmente el tema de la clase política venezolana que arriba al poder en el año 58, para mí uno de los más grandes errores, quizás el error fundamental, fue haber pactado la impunidad de Marcos Pérez Jiménez para que viviera 40 años de los reales que se robó en España. Ese es el pecado original de la democracia. Mira, haber permitido eso. Uh-huh. Daniel, el tema de la corrupción, si somos justos con la historia, ¿no? El tema de la corrupción en Venezuela tiene quizá un antes y un después, y yo no estoy personalizando esto en Carlos Andrés Pérez, pero tiene un antes y un después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Todas las evaluaciones cuantitativas que se hacen de las denuncias, porque la corrupción está asociada a la denuncia, lo que sale en prensa, lo que se discutía en el Parlamento como cosas que se metían para investigar, todo eso tiene una un incremento, mira, exponencial cuando tú evalúas qué ocurre antes y después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y esto no es casual, no es que Carlos Andrés Pérez sea un lobo feroz y que se rodeó de una partida de ladrones y todo lo demás, que puede tener algo de cierto, pero la explicación no es tan sencilla como eso. Esto está sencillamente atado al hecho del primer gran boom petrolero de la democracia. Aquí, lamentablemente, y aquí volvemos al tema petrolero que nos preguntaba el oyente en la primera parte, el tema petrolero desde el comienzo, esos picos y esas bajas del petróleo han sido determinantes en la conducción de la vida política de este país. Y lamentablemente, nosotros hemos vivido repitiendo una historia en la que los momentos de boom son una especie de borrachera colectiva en Venezuela. ¿Y qué decir entonces de lo que hacen nuestros más erguidos representantes? ¿No? Los que están al frente del Estado. Bueno, se vuelven locos. Y esto fue lo que le ocurrió a Pérez, ¿no? Cuando ver, claro, pero cuando ves cuando aplicas el mismo razonamiento al contrario, Venezuela tiene momentos de absoluta austeridad. Tenía, ya no. Venezuela pasaba por unas crisis de austeridad casi que, bueno, a niveles de bulimia y anorexia. Me perdona la comparación. Cuando habían precios del petróleo malo, pero cuando venía el boom... Bueno, la locura. El gobierno de Rómulo Betancourt fue un gobierno austero, sin duda alguna. Así es. Hasta hubo rebaja nacional de sueldo. Caldera también. El gobierno de Leoni, el gobierno de Caldera. Mira, el gobierno de Caldera II, cuando Caldera II llega al poder con el petróleo a $7, Caldera declara la austeridad absoluta para todo. Hasta el punto de que la toma de posesión de Caldera no hubo invitados internacionales. No hubo presidentes invitados. Porque claro, no había real para hacer toma de posesión. Claro. Daniel, eso es una realidad. ¿Tenemos más llamadas? Así es, dele paso a las llamadas. Más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es José Ruiz, desde la ciudad de Maracay. Yo siempre escucho a ustedes en programa cuando lo escucho. Casualmente ahorita estoy aquí en el carro, estacionado. Gracias, José. Dos cositas para escuchar de ustedes, excelente periodista y ambos doctores. Una cosa, bueno, en estos días que habló el diputado, creo que Barbosa, ¿no? Que supuestamente que no había quórum para buscar un poco el tema de Maduro, lo que se está pidiendo de Tribunal de Justicia desde afuera. Y el otro punto es el señor Borges, que está allá en la Cumbre de las Américas en Perú, en defensa del pueblo venezolano. Y bueno, y lo que acaba de hablar el doctor de Alemania, el doctor Lara, ¿dónde tiene ese señor recursos para estar viajando mientras que en Venezuela la gente está pasando hambre, situaciones económicas? Y adicional a eso, en mi caso, pues, soy una persona hipertensa, que debo tomar medicamentos, no los consigo acá, una caja de carverilo me cuesta $1,000,000, de los cuales no los tengo porque estoy desempleado desde hace 3 años, soy profesor universitario. Entonces, ¿qué hacemos mientras sigan esto? Como dice el doctor Lara, este narcoestado aquí en Venezuela. Pues entonces, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, mientras ellos están paseando, nosotros los venezolanos que estamos aquí dentro luchando por el país, estamos pasando la penumbra. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Y bueno, mi nombre es José Ruiz, de la ciudad de Maracay. Excelente programa. Gracias. Gracias por esa ventana de Radio Caracas Radio. Y bueno, un saludo para todos. Y que bueno, algún día veremos la luz del túnel pronto que se acerque, pues. Feliz gracias. Tarde para todos. Gracias, José. Gracias así a usted por escuchar. Gracias, José. No sé si hay más llamadas allí, Neymar. Tenemos otra llamada, Daniel. Buenas Vamos tardes. A una llamada rapidito antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Yo soy la señora Rosa de Carayaca. Rosa, bienvenida, adelante. Los quiero mucho. Gracias. Estoy gracias. Inmensamente enamorada de ustedes. Uy, ay, Dios, qué mío. Compromiso. Sobre todo de ese negro precioso que está en Alemania. Eso. Mi amor, mira que mis raíces están en Carayaca porque allá era mi abuela María Peinante, ¿viste? Para que Dios te proteja donde quiera que te encuentres, negro. Amén, amén. Les voy a decir una cosa. Voy a diferir un poco del comentario de los que me antecedieron y de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si es verdad que la mayoría de gobierno han metido la mano al tesoro público, como dijo, óigase bien, el señor Carlos Andrés Pérez y el señor Rómulo Betancourt, ¿ok? Grandes presidentes de este país. Ahora bien, jamás en la vida habíamos tenido tanta delincuencia en el poder como la tenemos actualmente. No solamente son delincuentes, sino que son bueno, de lo peor que ustedes se la saben comprender, que es lo que son ellos, ¿verdad? Mientras que el señor Maduro come un jamón que ustedes nombraron por ahí, no sé de dónde. Yo he visto señoras en la calle cuando están vendiendo sardinitas, que ven que lo que vale son 30 bolívares el kilo, pidiéndole por favor que le regalen dos o tres sardinitas porque no tienen con qué comer. Imagínese usted. Esta es una gente que tarde o temprano, si Dios lo permite, y sé que Dios lo va a permitir, van a pagar todo esto con sangre. Y Dios quiera, y el gran poder de Cristo, que me permitan a mí estar en las cortes donde van a ser sancionados. Porque les voy a sacar todas las leyes y voy a sacar leyes extraordinarias para que ellos sean verdaderamente castigados como debe ser. Bueno, Rosa. Bueno, Rosa. Agradecemos mucho. Saludo, Rosa, y con el saludo de Rosa, además, a toda la gente de Carayaca. Y hay una gran cantidad de gente de allá. Era mi abuela María Peinate. Saludo a la familia Peinate, que todavía están allá en Carayaca, en el sector del Arbolito y en muchas partes de Carayaca, ese pueblo que tanto recorrí y que tanto cariño le tengo. Pero vamos al corte, Neomar, y al regreso venimos con más llamadas telefónicas y más participación de la gente a través de todos nuestros canales de participación. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomar, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Elle Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LeneShot, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. LeneShot es moda y algo más. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Ahí estamos de vuelta. Daniel, antes de que continuemos con la participación de la gente, yo quiero comentar algo que estoy viendo con los mensajes. Muy rápidamente, yo estoy viendo, obviamente yo no tengo audio aquí en la cabina, pero estoy viendo que esto que precede probablemente la locución del ciudadano Nicolás Maduro, es una obra de teatro que hay allí, y entonces hay unos personajes como muy predecibles, los de siempre, ¿no? Está un tipo disfrazado como de Ezequiel Zamora o de Lancero, no sé de qué. Ay, por Dios. Están unos tipos que más o menos representan a las oligarquías del siglo XIX en Venezuela, y entonces lo más llamativo, ahí está yendo la cosa a tiempo presente, están unos sujetos disfrazado uno como de un supuesto empresario capitalista venezolano, que yo no sé cuál puede quedar, ¿no? En pie más allá de los comerciantes pequeños y medianos que todavía le echan pierna, que no esté conectado al gobierno y a las importaciones y al mundo del dólar paralelo y todo lo demás. Y un sector de ciudadanos uniformados con todos estos atavios de la milicia, ¿no? Y además uno que está como en actitud de que él es el que reparte las cajas del CLAP, y donde hay además unos logos del Petro y una cantidad de disparates. A mí no me queda más que pensar. Pero no hay allí ningún representante, ningún actor que represente a Pablo Escobar. Bueno, de momento no sale en el elenco, pero yo quiero cerrar esto, Daniel. Mira, la revolución se ha convertido en un disparate. ¿Cómo es posible que para ensalzar a la clase gobernante aquí se haga una obra de teatro en la que se venda la bondad de la caja CLAP, por ejemplo, y de la repartición que se hace de la caja CLAP? La caja CLAP, que es un instrumento de sumisión de voluntades, como alguna vez leí en uno de los artículos, creo que de Aura Palermo, a través, Daniel, de la cosa más miserable que hay, que es jugar con el hambre de la gente. ¿Cómo es posible que se haga alarde de una cosa que se llama Petro, que aunque al gobierno de Maduro no le guste, es una cosa que es tan disparatada que en ninguna parte del mundo la toman como mecanismo de intercambio legal? Más allá de todo el mundo de cosas oscuras que sabemos que está detrás de este mecanismo, con la asesoría rusa y todo lo demás que ya lo hemos discutido acá, pero que es una cosa que no vale para lo que es el mundo de las operaciones comerciales normales, del mundo occidental, del mundo capitalista, que es el mundo que produce dinero a nivel mundial, de los sectores verdaderamente existentes de las economías mundiales. Entonces, ¿cómo es posible que esto sea lo que tenga para después de casi 20 años tener como balance para mostrar la tan mentada revolución? Es toda lástima, pena y vergüenza, porque sabes que es lo peor de todo, que además se hace en el patio y se hace en el sitio donde desfilaban los que en alguna época se pensaban que eran los herederos de aquel ejército libertador y de nuestras fuerzas armadas, que eran una especie de ejemplo en el continente porque tenían tiempo apaciguadas y habían dejado que los civiles gobernaran, y en lo que están es prestándose ahora para una cosa terrible, una cosa que lo que da es risa por no llorar, porque uno lo que le provoca es llorar viendo este tipo de cosas. Me perdonas, Daniel, pero es que de verdad esta cosa me saca de mis cabales. Yo no entiendo en qué mundo vive Nicolás Maduro, de verdad. Yo no entiendo en qué mundo vive esta gente. En un mundo feliz, ellos viven en un mundo feliz donde pueden hacer obras de teatro. Pero está muy bien que utilicen el sitio donde antes hacían desfiles militares para hacer obras de teatro, porque ¿para qué quedaron los militares en este país? Los militares quedaron para hacer ridículo. Entonces, y los uniformes ya no son uniformes, son disfraces. Aquí le cambiaron el uniforme a las Fuerzas Armadas, le cambiaron el nombre a las Fuerzas Armadas. Ahora no son las Fuerzas Armadas, ahora es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos quedaron para hacer el ridículo. Pero mira, hay muchísima gente aquí y el ridículo voy a terminar haciéndolo yo si no leo los mensajes de la gran cantidad de personas que nos escriben a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Carlos Samuel Ospina nos da un dato con respecto al estado de Anzoátegui, porque como tú bien sabes, Neomar, hubo unas elecciones de gobernador donde ganó un adeco llamado Antonio Barreto Cira, al cual tú conoces muy bien. Sí, yo lo conocí. Pero no se han hecho elecciones del Consejo Legislativo, y en el Consejo Legislativo, de 15 diputados al Consejo Legislativo, 13 son del PSU. Y esos 13 diputados del PSU acaban de escoger como procurador general del Estado a un adeco. Ah, bueno. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Tienen una actitud cívica, vale. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice, nos manda también Ana Raquel Picón, nos manda saludos desde Santiago de Chile. Hola, Ana Raquel, siempre pendiente. Por aquí nos dice una ardida, Daniel, desbloqueame en Twitter. No, señor, si usted está bloqueada en Twitter, mira, usted no resucita más nunca. Por aquí nos manda Doralina de Delgado, que Dios nos proteja a todos y siempre con salud, desde Grecia. Oye, Doralina está en Grecia, vale. Yo siempre he tenido el sueño. Bueno, ahorita, en cualquier momento me acerco por allá, cuando caiga Chipras, porque a mí no me gusta ese hombre. Te vas a ir de crucero por el mar Egeo. No, me encantaría ir particularmente a la isla de Patmos, donde San Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis. Eso es una cosa maravillosa, ir para allá. Entonces allí, en la isla de Patmos, desde allí hacer el último programa. Pero ¿por Daniel, ¿cómo que el último programa? No seas tan boquetrapo. Yo me iría a la isla de Patmos, donde San Juan escribió el Apocalipsis, porque eso va a ser apocalíptico. Mira, le vamos a mandar un saludo, Daniel. Estuvo por acá, lo vi de pasada, nuestro gran hermano y amigo Iván Ballesteros, que estaba por acá de pasadita. Ah, el pana nuestro. Mira, saludos a Jesús Carvalhay desde Bilbao. Ah, alumno, claro, cómo no. Saludos, Jesús Carvalhay. Tiempo sin saber de ti. Un gran abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan desde Bilbao. También nos saluda por acá Henry Cruz Álvarez, José Luis Colina, que nos dice, en la alcaldía del municipio, mira este dato. A ver. En la alcaldía del municipio Colina, en el estado Falcón, la mamá del alcalde es la jefa de finanzas. Bueno, pues, eso sí están atontados, ¿no? Tenemos llamadas, Daniel, a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, se fueron. Se fue la llamada, tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Sí, ¿con quién tenemos el gusto, amigo? Neomar, es Saúl de aquí, el 23. Hola, Saúl, qué gusto saludarte. Bueno, buenas tardes, Neomar, buenas noches, Daniel. Buenas Mira, noches, este, como estaban hablando de los presidentes, yo quiero que ustedes me hagan un pequeño ejercicio de imaginación, que pongan a trabajar esa bella imaginación que tienen ustedes. Cuando el doctor Luis Herrera Campín era presidente, hombre muy honorable, por cierto, tenía un ministro que le decían el Guanábano, que era Vinicio Carrera, que acabó con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En Caldera 2 estaba su hijo, Andrés Caldera, que le pusieron el nombre de El Pimentón, porque estaba en todos los guisos. Yo quisiera que ustedes, ahora, en esto que estamos viviendo, ¿cómo podríamos llamar esto? Gracias y buenas tardes. Bueno, mira que Saúl nos ha puesto un reto. Oye, mira, es bien difícil porque, por ejemplo, aquí durante muchísimos años tuvieron como emblema de la corrupción, como la persona más corrupta en la historia de Venezuela, a Blanca Ibáñez. Y si tú comparas a Blanca Ibáñez con Cilia Flores, bueno, Blanca Ibáñez termina siendo una cosa así como Ana Isabel, una niña decente, la del cuento aquel. Porque vamos a estar claros, ¿no? Y no es que yo no voy a defender a nadie, pero... Oye, hacer las comparaciones, lo de Vinicio Carrera, que se robó lo que se robó y después pegó la carrera, eso todo el mundo lo conoce. Pero comparen a lo que fue Vinicio Carrera con lo que fue Jaime Eltrudi. O con lo que fue el Tuerto Andrade, Diosdado, o con lo que fue el primate Diego Salazar, o con lo que fue, bueno, toda esta gente, vale, chico, es que es muy difícil porque casi que uno se pone a hacer un conteo y no queda cabeza sana. Porque, claro, porque hay una cosa bien particular, Neomar, que antes habían unos tipos que eran corruptos y todo el mundo los señalaba y pedía para ellos castigo. Hoy en día no hay uno solo que tú puedas decir, este es honesto. Por ejemplo, uno puede pensar que el ejercicio, digamos, más productivo que se puede hacer en este sentido es, piense en algún alto dirigente del chavismo que usted conozca, que usted le venga a la mente y usted diga, bueno, este señor, a pesar de todas las diferencias y todo el cuento que uno lo adversa y todo lo demás, este señor tiene pinta de que es honesto. No sé si Giordani, podría pensar uno en Giordani, porque Giordani se pinta como un tipo así como pobrecito y la cosa, pero Giordani manejó una pelota de plata, bueno, por muchos años. Talento sin probidad. Ahora yo lo que te digo es algo, la cosa es más sencilla desde mi punto de vista. Dígame usted un alto funcionario del gobierno que viva de su sueldo, que vaya al trabajo en autobús o en metro, que tenga sus hijos en escuela bolivariana. Y no en colegio privado. O en la Universidad Bolivariana. ¿Okay? Y que tenga los mismos aprietos que tiene cualquier otro ciudadano en el mundo. Si usted no consigue a un ciudadano de esas características, usted en presencia de un corrupto. Es difícil. Si tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gladys Rodríguez de Baruta. Hola, Gladys, bienvenida, adelante. Gracias. Mira, Elisay, quiero decirte una cosa. Mira, a poner presa a mí y a muchos de mi familia, que todos somos antichavistas. Y con este exterminio que tienen ustedes contra nosotros, menos. Ustedes pusieron al pueblo a mendigar. Nosotros somos los mendigos del gobierno. Mira, es la verdad, es triste, pero es cierto. Nos han llevado a la condición de mendigos. Vamos con otra llamada y vamos al corte rapidito porque ya viene la rocola. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Jean-Paul Fernández desde el estado Vargas. Jean-Paul, bienvenido, adelante. Bueno, sí, compañero, mire, de verdad que en estos días me puse a ver, pues la gente ya tomando como que si fuese una nueva esperanza que nos está dando ahora el TSJ con respecto a la sentencia que sacaron o que van a sacar contra Nicolás Maduro. ¿Y es que acaso se les olvida de que ya una vez se le puso en desacato y armaron todo un brollo, que vamos, Nicolás va para afuera? ¿En qué quedó eso? En nada. Vamos a seguir con estas mismas falsas esperanzas. ¿Hasta cuándo continuamos con esto?

La Lupe y su Alma Venezolana, que fue un disco que grabó en Venezuela en los años 60 con la asesoría de el periodista y experto en música también, Eleazar López Contreras, que venía siendo, creo que, hijo o nieto del presidente López Contreras. Sí, sí. Y hicieron ese maravilloso disco llamado La Lupe y su Alma Venezolana, yo lo tengo, donde están canciones como esa. Con el conjunto de Ramón Brito se hizo ese disco, y es un extraordinario disco donde la Lupe hasta canta gaita. Es una cosa maravillosa ese disco. Yo no conocía eso, Daniel, imagínate tú. Ahí te di un tubazo, pero ahí tienes una extraordinaria canción, y la Lupe de verdad demuestra en el disco La Lupe y su Alma Venezolana lo versátil de su voz y cómo amoldaba su estilo, hasta contrapunteó en ese disco. Imagínate, una maravilla. Tú, qué maravilla. Saludamos, bueno, a tantas personas que nos han escrito a través del libro. El tiempo se ha hecho corto, pero tenemos por acá el mensaje que nos dice Rafael Méndez. Los políticos están para servir al pueblo y no para servirse de él. Saludos al diablo Daniel y al pausado Neomar. Rafael Méndez. Ah, gracias por lo de diablo. Porque, mira. A Oscar de León le decían el diablo también. El diablo de la salsa. Bueno, yo soy el diablo sin la mostaza, pues. Tengo tres días escribiendo, les dice por acá. ¿Me pueden repetir el título del libro de Ángela Sago, donde echa todos los cuentos? ¿Cómo no? El libro se llama En nombre de los pobres los multiplicamos. A los que preguntan cómo se llama la canción con la cual se presenta este programa, la canción de este programa se llama Club San Agustín. No, Centro San Agustín. ¿No? Centro San Agustín, perdón. Me equivoqué con Isora Club, que es la otra canción. Exacto. Centro San Agustín de Israel Cachao López. La puedes buscar en YouTube, es una maravilla la canción. Sí, se consigue en YouTube esa canción maravillosa. Tenemos más mensajes, como por ejemplo el de nuestro amigo Juan, de una panadería de acá, muy conocida en El Paraíso, que dice que le encanta el estilo del programa, que está pasando un rato diferente, escuchándonos como siempre. Saludos a Juan de Gubella, que está en sintonía. Aida, palabras de aliento para los periodistas asesinados. Daniel, lo que ocurrió y que inclusive... Una cosa terrible, sí. He estado en contacto con varios amigos periodistas ecuatorianos. La situación es verdaderamente calamitosa porque involucra, y ya nos quedan muy pocos minutos, pero el tema del asesinato de estos periodistas por parte de la FARC demuestra que la FARC, al no haber podido lograr el apoyo por las urnas, decidió seguir matando y seguir traficando con cocaína. Evidentemente, pobre santo, ese acuerdo, vale, de paz, tal cual como lo creíamos, Neomar, ese acuerdo de paz que hizo el premio Nobel de la Paz Chucuto, ese que tenemos en Colombia de presidente, lamentablemente está haciendo aguas. Saludamos a Juan Carreño, a la gente del 23 de enero, que también nos escribe a través del sistema Dilo. Nos dice por acá la cabellera Ligia de Ramos. Neomar, en la cuarta por lo menos había Contraloría de la República, ahora nada. Caballeros, buenas tardes. ¿Qué hay de cierto de que las bolsas del CLAP ahora las van a subir a 230.000 o 2.300.000? Porque ya ni cuento los ceros, nos pregunta Juan Gutiérrez de Los Teques. Daniel y Neomar, mi esposo que tiene parálisis y sufre parálisis, necesita cama clínica o colchón antiescaras, por favor, si pueden colaborar. La señora Villegas, el 414-032-4323. Y con este servicio público, Daniel, se nos acabó el programa y se nos acabó la semana. El programa se acabó por esta semana y por el día de hoy, pero nosotros vamos a regresar el lunes con un camión de cabillas renovadas. Usted no se puede perder el programa del lunes. Así que disfruten de su fin de semana, por favor, cuídense mucho y nos escuchamos de nuevo el lunes. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.